Muy buenas noches, aquí un martes más en nuestro programa, nuestro podcast Un Punto Azul, desde Jerez de la Frontera, programa que hacemos la agrupación astronómica Magallanes de Jerez. Y en primer lugar, aparte de saludaros a todos, quiero, como siempre, agradecer a Pizzería Las Delicias que nos ofrece su local para grabar este podcast. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Jiménez del Barco y a Agustín Almoril y un servidor, José Luis Espí. Para todos aquellos que quieran contactar con nosotros o saber qué es lo que hacemos y poder incluso colaborar en el programa, pues tenemos nuestra página que es aamagallanes.es. Buenas noches a todos, micrófonos abiertos. Adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, pues aquí tenemos un martes más nuestro programa, que viene también muy, muy cargado, como siempre, de actualidad y de secciones. Y sin más, vamos a empezar un poquito, como siempre hacemos con las noticias. Tenemos algunas noticias, ¿verdad? Sí, bueno, primero antes de las noticias, incluso nuestros oyentes, que hace ya tiempo que no hablamos de ello, que a pesar de que siempre nos escriben o por lo menos nos dan los likes y tal, tanto en Facebook como en Instagram, a Magallanes Jerez, ¿no? Pero nuestro Facebook, Un Punto Azul, Magallanes Un Punto Azul, pues Mariquilla, Javier Luengo, Marisa, Jefferson Rodríguez, Macarena Sacón, Marta Muñoz, Jesús Romero, Julio Miguel García, Paco Sese, en fin, otros muchos, que, bueno, pues que gracias por escucharnos y, bueno, hoy ha tocado, esta semana os ha tocado a vosotros, que hace tiempo que no hacíamos comentarios sobre nuestros queridos oyentes. En cuanto a actividades y noticias que podemos dar, mañana 24, os recuerdo, el miércoles 24, en Sevilla, en la Alameda, en la Alameda 83, en Ciencia en el Boulevard, podéis acudir a una interesante charla sobre los escutoides. La va a dar uno de los creadores de los escutoides, Luisma Escudero. Es una forma geométrica nueva. Vamos, él es biólogo, pero el Departamento de Biología y de Matemática de la Universidad de Sevilla, bueno, pues le están dando mucha importancia a este tema y a nivel internacional pues va a ser muy importante. Ya comentaremos algo, traeremos a alguien a ver si nos lo puede explicar, o los que podáis, viváis en Sevilla, acercaros porque va a ser una charla divertida e interesante. Bien, el día 27 no podemos olvidaros, no podéis olvidaros de las terceras jornadas de arqueología, historia y patrimonio que se realiza en El Cuervo, por el Ateneo Arbolaida, los días 25, 26 y 27. ¿Vale? Bien, pues el día 27 la Agrupación Astronómica Magallanes vamos a colaborar con ellos entre todas las actividades que tienen. Y bueno, Abelino, nuestro compañero Abelino Sáiz dará una charla a las 7:30. Sobre historia, mitología y arquitectura en la astronomía antigua, y luego pues plantaremos los telescopios si el tiempo lo permite. Si no, si Lito, nos tendrás que dar para el sábado a ver qué tiempo va a hacer, porque parece que para El Cuervo va a estar nublaete. El viernes hay bastante lluvia, y si no, pues lo tendremos que retrasar, si es posible, el domingo, o ya avisaremos a través de las redes. De momento se plantea complicado. El sábado. El final de semana va a estar el domingo también por aquí. Sí, también. Son parecidos, ¿no? Hemos visto. El domingo y lo último que yo he visto en previsión también son muy parecidos, bueno, y con riesgo de agua ambos días. A ver si de aquí a entonces mejora un poquito la cosa y podemos, vale, bueno, pues tendremos podemos que salvar con el ello, día. Salvar la conferencia y si no, pues llevar nuestro telescopio virtual, que no es lo mismo, pero bueno, a ver. Sí. Y o pues poner la plantada para otro día que ellos quieran, ¿vale? Que bien. Bueno, el 27 de octubre también, aunque no nos dejéis de visitar a nosotros, pero los que viváis por Málaga o por la zona de Antequera, por el Torcal, pues a las 9 también os podéis apuntar al observatorio, ¿no? Que vuelve a realizar actividades, que lleva todo el mes realizándolas. Uh-huh. Bueno, pues si os interesa, os recuerdo que os tenéis que apuntar por teléfono y además hay que pagar la visita, pero pues suele ser interesante. ¿Qué más? Bueno, tenemos, que ya nos lo avisó Lito la semana pasada, la visita a Mercurio, ¿no? Que ha salido todo bien, ¿no? Al parecer, ¿no? El día 20 salió. Sí, la Bepi Colombo. La Bepi Colombo. Que para nosotros la Pepi, casi, porque sí, suena casi igual, ¿vale? Con destino a Mercurio. 7 años ahí, si todo va bien, encontrando. Y bueno, también recordaros que la actividad de la Luna pues la tuvimos que suspender, lo avisamos por las redes, por lo mismo, por el tiempo. No la pudimos hacer, hicimosla por la mañana, Bueno, por la mañana sigo otra actividad. La actividad que ahora la comentaremos, estuvimos en los Salesianos, en Lorata Mayo, haciendo un lanzamiento de cohetes. ¿Vale? Pudimos lanzar 3 cohetes. Teníamos pensado toda la mañana lanzar unos pocos, ¿vale? Pero fueron 3, pero muy buenos cohetes, ¿verdad, Lito? Sí, sí. Los 3, perfectamente. El último, que era el que tenía el paracaídas, no conseguimos todavía que se abra el paracaídas, pero bueno, los niños disfrutaron allí porque subieron altísimo, si y muy bien, muy bien. Empezamos con la actividad primero, el segundo, los 3 cohetes, o sea, al lanzar el tercero empezó a chispear, y se formó la de San Quintín allí de agua. Nos tuvimos que retirar corriendo y ya no pudimos lanzar más. A pesar de que son cohetes de agua, no es bueno, no es bueno que llueva. Bueno, podrías haber puesto algún paraguas a los cohetes, sí, o llevar. Pero paraguas, la presión la teníamos con una bomba eléctrica y electricidad era y agua era peligroso. No es lo suyo. Vale. Bien. Bueno, la otra actividad que hemos tenido, que ahora también la comentaremos, es que hoy precisamente hemos estado en un instituto en Sanlúcar, en el Picacho, y hemos tenido pues una actividad sobre el sistema solar, que ha estado muy interesante y que, bueno, les ha gustado mucho profesores y alumnos. Incluso, bueno, pues ya nos han vuelto a solicitar que hagamos también una plantada de telescopio en otro horario nocturno, y bueno, pues lo estamos tramitando también con ellos, que ahora también comentaremos un poco, que hemos estado, de los que estamos aquí, Lito y yo. Muy bien. Una noticia muy importante, no se me puede olvidar, es que nuestro querido amigo y compañero Ángel López Sánchez ha vuelto a la actividad, a trabajar, y a su tuit, y contestamos su tuit. El otro día le puse yo uno en nombre de la agrupación, que no sabes cuánto nos alegra que vuelvas al curro. Un saludo desde Jerez, nos puso el me gusta, y ya tenemos nuestro querido Lobo Rayado, gracias a Dios, ahí otra vez. Al 100%. Y trabajando, que es lo que nunca tuvo que dejar de hacer. Temas de enfermedades, como sabéis, lo hemos comentado ya alguna vez. Recordaros también, aunque el día más próximo, que será el 27 sábado, pues será el próximo martes, será 28, 29 y 30, ¿no? El 30, recordaros Astrocuenca, que sí, está muy cerca ya. Ya se acabó el plazo para enviar a los concursos la fotografía, pero bueno, comentaremos las actividades más importantes o algo, hablaremos algo sobre el congreso, que además gran parte de la agrupación, contaremos cuántos vamos, nos movemos hacia Cuenca. Muy bien, esa es una de las actividades que más día 1 al 4 es el congreso de astronomía, el 23. Coincidiendo con Halloween, a ver qué nos preparan allí en Cuenca. Sí. A ver qué nos preparan. Y también está, pero también lo diremos más adelante, bueno, la Semana de la Ciencia, ¿no? Que, bueno, aquí en el puerto de Santa María, nuestro compañero Juan Antonio, ¿no?, de Códice, del Comité de Divulgación Científica, pues también realiza durante esa fecha o posteriores, pero ya lo iremos viendo y desgranando un poquito, porque será un poquito más tarde, durante el mes de noviembre. Sí, veremos todas las charlas, y para que no os perdáis ninguna, todos aquellos que estáis aquí por aquí cerca y podáis ir a verlas. Muy bien, pues acabamos noticias, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Pues yo tengo, antes de empezar las secciones y demás, tengo una pregunta en el correo. Que me rebotó Lito, que le llegó a él al correo de la agrupación, y es de un oyente nuestro, se llama Francisco García, ¿vale? Y nos pone un correo que pasamos a contestar ahora mismo. No yo, sino también podemos entre todos contestarle. Dice, primero de todo, felicitado por el podcast. Muchas gracias, Francisco. Soy un aficionado a la astronomía, miope y daltónico, y además con bajo presupuesto. Cosa que la mayoría, lo de miope prácticamente todo, casi todo, daltónico, sí, es un poquito más raro, pero sí, bajo presupuesto estamos ahí en la mayoría de nosotros. Dice en su correo, tengo un ETX-70, el telescopio conocido como del Lidl, y un Celestron, o sea, unos prismáticos 15x70 y uno ruso de 7x50. Además tiene una reflex Canon, y mi última adquisición ha sido unos adaptadores para acoplar la cámara, entiendo que es la Canon, al ETX, a foco primario. Llegado a este punto, me quiero comprar un telescopio más grande, y mi idea siempre ha sido un refractor, de los más gordos posible, un 150 quizá. Pero esto implica una buena ecuatorial. Por supuesto, nosotros tenemos un 150, ahí sí te puedo yo de primera mano, tenemos un 150, no super apo corregido de todos, y es un acromático simplemente, que para foto pues no está mal, pero es tremendamente voluminoso y pesa, ¿eh? Que te puedo decir, Lito, sí, que lo hemos montado algunas pocas veces, y tenemos una monturita EQ5, muy sencilla, sin motores incluso, ¿okay? Entonces este pensaba, pero bajemos a la tierra, en principio descarto el reflector por el tema de colimación, y me da miedo los espejos, se ensucian y con el tiempo supongo que habrá que aluminizar. Yo le quiero decir que no tenga miedo a los espejos, o sea, nosotros tenemos la abuela que desde hace muchísimo que la tenemos, la construimos nosotros, y al cabo de, no sé, hace poco, hace 15 años por lo menos que la mandamos a aluminizar y tal. Se ha mandado solo una vez. Y se construyó en el 96. O sea, tiene 18 y 4, pues 22 años tiene la abuela. Y la hemos aluminizado hace muy poco ya, porque era imposible ya. Pero aparte de esto, pues el espejo se limpia, hay productos para que limpiarlo con mucho cuidado. Hay tutoriales de todas las clases para limpiar los espejos. Y no creo que le tenga miedo, porque además, bien cuidadito, bien tapadito, ¿vale? Cuidándolo un poquito de la humedad. Nuestra abuela ha tenido mucho trajín. Mucho trajín, porque, claro, se la lleva si uno, lo trae otro. No, si es, se cuida, no, dura más incluso. Claro, no es el mismo dueño siempre, que tú la tienes más cuidado, tú, porque hoy me la llevo yo, mañana, como pertenece a la agrupación, cualquiera que se la quiere llevar, se la lleva. Y es un reflector de 8 pulgadas, un Newton, que nos ha dado un resultado estupendo. Y da muy buen resultado y no son caros. Para el tamaño que tienen no son caros. Y así te vas a refractor y a Smica Segrain, pues se te dispara un poquito el presupuesto. Así que no quiero decirle que no tenga miedo a los Newton de espejo, que son perfectamente válidos y no es de un día para otro que se te ensucie, ¿vale? Que duran años y años y años. Muy bien. Dice, teniendo en cuenta que observo en Madrid desde una azotea, que además es común, que la azotea es común del edificio, que no voy a dejar el telescopio allí, por supuesto, tal. Entonces descarto el reflector, porque tiene que dejarlo aclimatar más, en fin, las desventajas que tenemos. Entonces, otra opción sería el Maksutov 150, aunque no sé si se vería mucho menos que con un 127. Bueno, cualquier cosa que tú aumentes de diámetro se nota, ¿vale? Porque nosotros tenemos un 8 pulgadas de Mika Segrén y ven por 9 pulgadas y cuarto que tenía Miguel, me acuerdo, y se ve muchísimo más, ¿verdad? O sea, el 150 es bastante mejor. Parece que son 25 milímetros de apertura, pero en superficie son mucho más. Acuérdate que esto depende del radio al cuadrado. Bien, entonces el 150 sería muy bueno porque... Pero vamos, el 127 es más asequible. Ya que el Maksutov me da más focal que el refractor, aunque sea el de tubo largo, pero es mejor distancia focal de telescopio más ocular, de telescopio más Barlow más ocular para conseguir el mismo aumento, pues no. O sea, si metes por medio un Barlow, la calidad se pierde. Cuanto más superficies tiene que pasar la luz, la señal se deteriora, ¿vale? Es mucho mejor, por ejemplo, lo que tenemos nosotros, un Smica Segrain que tiene 2000 de focal y un ocular, y directamente sale al ocular y no ha perdido nada. Si pones un prisma, ya pierde algo al pasar por el prisma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres conseguir un mismo momento con telescopio con distancia focal corta y después una Barlow y un ocular potente, es muy diferente a un telescopio con una focal ya larga de por sí, que tiene mucha menor distorsión, ¿vale? Entonces, no, el aumento lo puedes conseguir de varias maneras, pero la calidad no es la misma en un caso que en otro, ¿vale? Esta pregunta la hago porque por el tubo corto o largo de un refractor, porque al principio haría visual, pero lo que sería tubo largo, pero a la larga haría astrofotografía, con lo cual me haría falta un tubo corto, ¿vale? Entonces, está ahí el intermedio. Yo creo que el intermedio está alrededor, que yo tengo uno muy parecido, que es alrededor de un F7. La focal 7 no es ni 4,5 ni 5, que son muy cortitos y suelen ser bastante más caros, ni una focal de 15 y otros refractores que tienen unas focales muy largas. Entonces, con una focal de 7, 7, 7,5, el mío creo que es 6,8, aproximadamente por ahí, te sirve para visual, ¿vale? Y le puedes dar un uso en fotografía, sobre todo si el día de mañana también le compras un reductor de focal, que es lo que yo tengo para fotografía, que te lo baja, lo multiplica por 0.8, entonces la focal te la baja un poquito y se convierte en un poquito más luminoso. Entonces la recomendación sería, si te vas ahora a observar, pero en un futuro quieres hacer fotografía, pues no le compres una focal demasiado grande. Hay refractores de focal 15, pero después esos son muy poquito luminosos y para fotografía no te va a servir. Por ejemplo, si me compro de primeras el corto y una Barlow, pues haría la misma de focal, pero ya te digo, si metes Barlow tiene que ser muy buena y aún así pues pierde bastante calidad. El Maxutov supongo que sería mejor para planetaria, por supuesto, Maxutov tiene mucha calidad en planetaria. Aquí nuestro amigo Agustín tiene uno, que es un ETX90, creo recordar, sí, ¿correcto? ETX90, correcto. Y es un Maxutov y para planetaria y para definición se ve muy, pero que muy bien. Y es un simple 90, ¿eh? Tú estás hablando de un 127, que es bastante, bastante más grandecito. Bien. Bueno, él tiene uno parecido, ¿no? Dice que tiene un ETX70. Sí, el 70, el que tenemos. El inferior de 90. El que tenemos nosotros, pero es un refractor, no un Maxutov. Ah, el no, refractor Maxutov, que tenemos todos del Líder. ¿Vale? Entonces el Maxutov tiene focales largas y da bastante calidad, ¿vale? Para planetaria, por supuesto. Por otra parte, el tubo corto es más transportable cuando vaya al pueblo, el maletero, las cosas de la familia, ¿vale? Entonces, consejo, pues ese refractor intermedio de focal 7, 8, 6 y pico, 7, 8, pues le puede servir un poco para las dos cosas, ¿vale? Para las dos cosas. Y no son tubos muy largos. Tú no sé si has visto mi tubo de 80, un tubito de 40 centímetros. Manejable, medio metro no llega. Manejable. Sí. Manejable, bastante sí. Manejable. Se vale, guarda el maletín, está bien protegido. Exactamente, con su maletincito. No te ocupa, pero, en fin, demasiado en el maletero, en fin. Para lo que él quiere, por ejemplo, un Maxutov le podíamos aconsejar perfectamente. Si pudiera ser el de 150, perfecto. Pero el 127 tiene focal, pero después tiene suficiente calidad. El tubo, los Maxutov, los tubos son cortitos, son recogiditos. Y ahí le podría ir muy bien. Y el día de mañana con el Maxutov también se puede hacer alguna fotito. Ya no sé si haría falta incluso algún reductor de focal, pero los hay. Se venden comercialmente para reducir la focal y aumentar la luminosidad del escalope. Yo prefiero reductor de focal para reducir un poquito que no una focal muy baja y ponerle Barlow para aumentarla. Porque eso nada más que te sirve para planetaria, al fin y al cabo. Y, o sea, y yo lo prefiero, ¿no? Lo prefiero así. ¿Es mejor calidad, entonces? Claro, mejor calidad. Digamos que un reductor deteriora menos la imagen que una Barlow. La Barlow suele estropearla bastante, por experiencia. Y oscurece mucho el fondo, sí. En fin. Uh-huh. Tiene que ser muy buena, de estas de pata negra que llamamos. Yo tengo una y que es buenecita, es Teleview, de 2,5 por. Uh-huh. Y lo llegas a notar cuando la pones. Claro, ¿no? Claro, se llega a notar. Uh-huh. Un poquito. Otro tema es en la montura. Estaba pensando una EQ5 con la idea de que con el tiempo motorizarla. He visto varios tipos, pero yo quiero una motorización que me permita seguimiento. ¿Qué tal es este seguimiento respecto a las monturas que ya vienen motorizadas? ¿Vale? Pues sería, la EQ5 es como la que tenemos nosotros. Está muy bien de precio, vale 300 y poco de euros, he visto yo por internet en algunas casas comerciales, y después venden un kit sobre unos 400 que se motoriza y se computuriza. He visto incluso, si te puedes pasar si quieres por la página que tienen en Astro City venden estas cosas y tienen un tutorial de cómo se monta de una montura que no tiene, montarle todo el kit paso por paso, y no parece demasiado complicado, no es que sea fácil, pero tiene su peluseo, pero se monta. Y una vez que tienes el kit este, pues la montura tiene la CPU, la central, tiene una cosa que pone guide. Y ahí es para enchufarle el autoguiado, o sea que sí tiene autoguiado. Si la compras sin motores y después la motorizas con este kit de Skywatcher, sí puedes hacer autoguiado. Bien, todo se trata de presupuesto. Yo estoy más partidario de esperarme lo que tenga que esperarme e ir a por una HEQ5, que ya viene motorizada, es un pelín más grande, ya vamos a los 1.000 euros. Pero, en fin, si te pones los 300 y pico con los 400 del kit, por poco más, si coges una ofertita a 800 o por ahí, la HEQ5, que es la que tiene nuestro amigo Andrés y Lupe, y hacen unas fotografías magníficas con esa montura. Y aguanta un poquito más de peso, ¿vale? Para el tema peso, pues el Maxutov iría bien, el de 150 va ya muy justo, sobre todo si le pones seguimiento y tubo guía, es un poquito demasiado, pero cualquier refractor de 80 o de hasta máximo de 100, vamos a poner, y el Maxutov de 127 y 150 le puede ir la EQ5, pero En fin, yo tendería un poquito a gastarme más dinero en casi en montura, lo hemos dicho muchas veces aquí, que en el propio tubo. Porque una montura inestable te provoca unos problemas que a la hora de fotografía es imposible. Y es con una súper estable y ya te da problema. Y la última que viene aquí es que, tengo una duda más, ¿compenso la contaminación lumínica con más apertura? Que va, cuando más apertura, más se nota la contaminación lumínica. Tú puedes poner algún filtro, nosotros tenemos CLS, UHC... Y consigues ver un poquito más, pero no es la panacea. Poner filtro no es la panacea. Como cielo oscuro no hay nada. Ahora, para fotografía sí puedes hacer alguna cosita, porque después el procesado le limpias un poco el fondo. El procesado sí te puede sacar un poquito de esto, pero no hay milagro. Es decir, que si tienes un cielo contaminado, estás desde Madrid, si tú coges uno de medio metro de diámetro, pues más contaminación entra. O sea que eso no es... y el filtro, sí, el filtro lo mismo, ya te digo, permite ver un poquito más, oscurece un poco el cielo, contrasta, pero no es la panacea. No, con un telescopio grandote y un sitio contaminado le pones unos filtros buenos y ves perfecto, que va, eso sería estupendo para todos nosotros. Pues muy bien, pero espero haberte ayudado un poquito. Una cosa que habría que también comentar, ¿no? Sí. Cuando se computariza, vosotros lo habéis sufrido, sí, ¿no? Tanto sean telescopios, sean sobre todo montura, el tema de las baterías, ¿no? Que vosotros habéis conseguido, sí, porque las baterías se las chupan. Bueno, a lo que estoy acostumbrado a estar toda la noche. Sí, cuando hace fotografía tienes que tener. Él si tiene, por ejemplo, sitio donde enchufar corriente a 220 con su transformador en la azotea, pues perfecto. Pero si vas por ahí tienes que llevarte tu batería. Distinto tipo de batería, alguna de quita y pon, pues si se te gasta volverla a poner otra. El tema de la alimentación es otro tema que tienes que tener en cuenta para portátil, para hacer fotos daría falta portátil. Ahora, él por ejemplo, como tiene su Canon, no le haría falta portátil, le haría falta que a la Canon no le faltara corriente. Yo como tengo la CCD, tengo que tener mi portátil conectado a la CCD. Tengo una batería que alimenta el portátil para que me dura toda la noche y tengo una batería que alimenta la CCD. En fin, acuérdate cuando vamos tenemos ahí una de trastos. Y al final, pues espero haberte ayudado. Sigue escribiéndonos si tienes cualquier otra duda. Estamos encantados de ayudarte. Y sobre todo al final, pone un saludo, gracias por tu atención, Francisco García, y por data. Yo soy mucho de Interestelar, ahí me ha ganado ya. Ahí ya me ha ganado. Dice que él es mucho de Interestelar, así que, compañero, espero haberte ayudado. Muy bien, porque aquí hay gente que no es nada de Interestelar. Te lo digo por eso. No miro a nadie. No mira a nadie. Muy bien, por aquí terminamos la pregunta, muchas gracias. Os animo a todo el mundo, igual que ha hecho nuestro compañero Francisco, a preguntar cualquier cosa de material, que estamos dispuestos a echaros una mano, y de cualquier otra cosa que surge. Yo estoy seguro que a cualquiera que haya escuchado el programa de la semana pasada, la hipótesis de Riemann le ha surgido duda. Pasa que a veces te da cosa como preguntar, pero estoy seguro, yo lo he escuchado. Escucho muy pocas veces nuestro programa por falta de tiempo, porque sería una tarea muy sana de nosotros los que lo hacemos, escucharlo después, sí, yo lo suelo y escuchar un fallito, escuchar por, tú lo porque soy editor porque de eres programa. El que lo lanza después al espacio, ¿no? Y yo casi nunca lo escucho, pero esto lo he escuchado pasada, solamente sí, por la hipótesis de Riemann, escucharla otra vez. ¿Vale? Así que aconsejo a la gente que eso, como tenemos los podcasts, para adelante, para atrás, a ver qué ha dicho este hombre, lo paso otra vez para atrás. Surgen dudas, porque sí, claro, son cosas que no son obvias. Hay cosas que son obvias y la hipótesis de Riemann no es una cosa obvia y necesita un poquito de maduración. Sí, ok, pues nada, hasta aquí la pregunta y la respuesta. Espero haberte, digo una vez más, ayudado, Francisco, y nos animamos a todos los que nos escuchan a través del correo. Ya sabéis que os metéis en la página de Magallanes y cualquiera de los correos que viene allí, contacto, un punto azul, cualquiera nos sirve para hacernos llegar una preguntita. Y también, ¿vale?, en Facebook, y por sitio, Facebook, por lo que sea, por Instagram. Tenemos nuestras redes sociales, ok, y para lo que queráis. Muy bien, pues el siguiente paso sería, ya que he hablado yo mucho, pues daros paso a vosotros, ¿no? Empezamos, por ejemplo, la semana pasada se nos quedó el tema del hito porque se nos alargó mucho las demás cosas. Hoy, si queda alguno en el aire, pues que sea el mío, ¿vale? El de los instrumentos ópticos y la ciencia de la luz. Si entra, pues perfecto, ok. Por cierto, he visto por internet un chico que sigo, astrónomo, creo que es norteamericano o canadiense, no sé, que ha hecho un decálogo y lo tengo aquí apuntado para cualquier día de estos que nos falte un cachito y no para rellenar y no. Ajá, tal. ¿Sí? 10 cosas que hacer cuando llueve. Si eres astrónomo, 10 cosas que hacer cuando llueve. Es verdad, se pregunta, es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Oye, pues hay 10, incluso 11 cosas que podemos hacer cuando tú tienes tú preparado tus cosas y sales a tu patio y dices, jolín, nublado, lloviendo, a guardar otra vez. Pues hay cosas que hacer. Así que lo tenemos ahí en stand-by para cuando sea el momento, ya os lo contaré. Es muy simpático y curioso, y muy, el artículo, sí, muy curioso. Sí, lo he tomado, diré el nombre, ahora me acuerdo de memoria, pero diré el nombre para quien quiera visitar el original, ¿no? Es la época, pero nos está tocando lluvia justo los días. Vamos, que tenemos... Este fin de semana tenemos cosas y ya estamos viendo que va a ser malo, o sea que le tenemos la negra. Hoy hemos sacado el nublador. Ha sido fallo nuestro. Teníamos que sacarlo. ¿Para qué sacáis el nublador? Es sacar el nublador. Para que no lo sepa, llamamos el nublador a nuestro telescopio solar coronado, que tenemos un coronado PST, para ver el sol, y es quedar en algún sitio para sacar el coronado, eso, y automáticamente tenemos nublado. No, a veces ni llueve, pero no, nublado tenemos. Es increíble ese telescopio como nubla los cielos. En fin. Ahí hay un anuncio, ¿no?, que ha salido nuevo, ¿no? Nos lo ha mandado, yo creo que el presidente, ¿no? A cualquiera que tenga un campo y necesite que llueva, que nos llame. Que nos llame, montamos el nublador. Y agua bendita. Exactitud garantizada. En poco tiempo tendrá una nube o agua. Incluso. Como estábamos diciendo, la semana pasada se nos quedó el legado de la astronomía, no pudo entrar, que es la sección que tiene nuestro compañero Lito. Ajá. Y hoy vamos a empezar por ahí para que no se le vuelva a quedar en el tintero y seguir avanzando su sección. Adelante, cuando quiera. De acuerdo, pues esta es la siguiente edición. La última fue sobre espectroscopía, que es, digamos, base... De los estudios que se hacen ahora en astronomía, saber la naturaleza de los objetos gracias a la luz que llega de nosotros. Y siguiendo casi con este, porque claro, al final no entras con tu sección de luz, pero es que en realidad, ¿qué le vamos a hacer si la luz es lo que nos llega del espacio? Así que tenemos... que hablar sobre detectores de luz. Es que no hay más remedio. No hay más remedio. Claro. Así que, aunque no tengas tu sección, aquí tienes parte. La ciencia de la luz en astronomía, vamos, ¿qué claro. podemos decir? Abarca cualquier sección. Hoy os quiero hablar sobre la interferometría. El interferómetro fue un aparato que... se inventó por un problema que llevaba rondando a los científicos mucho tiempo y su primera aplicación fue astronómica, pero después nos ha dado mucha alegría al resto de las ramas de la física y del conocimiento. Así que merece su protagonismo en esta sección. Así que... ¿cómo surgió el tema de realizar el interferómetro? Cuando se descubrió la naturaleza ondulatoria de la luz, porque primero siempre ha habido esa polémica dual de interferómetro, de naturaleza de cuerpo o de onda, cuando se estudió el tema de la luz como onda, se conocían por semejanza el resto de las ondas que se sabían necesitaban un medio para transportarse. Por ejemplo, un terremoto se mueve a través de roca o de superficie. El sonido, que es otra onda, se mueve por el aire. Todas necesitaban un medio. Pero, la luz. ¿Cómo demonios llega la luz del sol a la Tierra? Atraviesa una cosa que no es ningún medio, es el espacio. Eso no entraba en la cabeza al principio, necesitaba que la luz tuviera un medio de donde propagarse. Y muchos de los científicos, la solución que dio es inventarse un medio que lo daba por hecho, que era bastante complicado de detectar, y lo llamaron éter. En concreto, el éter responsable de la transmisión de la luz era el éter luminífero. Así que se embarcó en la ciencia se embarcó en aquella época, en finales a partir de mediados del siglo XIX, a saber la naturaleza de ese medio que llamaban éter, porque es que no se sabía absolutamente nada. Para eso, un gran científico, Albert Abraham Michelson y Edward Morley, abreviado Michelson-Morley, inventaron un aparato para detectar el arrastre de la luz por ese medio, porque para saber si había un medio teníamos que comparar, digamos, cuando atraviesa la luz perpendicular o transversalmente a ese medio. Habría una diferencia. Michelson-Morley se le ocurrió a Michelson y a Morley, perdón, que son eran dos personas. Se le dice Michelson y Morley, pero bueno, en realidad fue idea de los dos. Utilizar una fuente luminosa, todo lo dirigible que se pudiera hacer, forma de haz, hacerlo pasar por un sistema que dividiera el haz en dos y que esos haces pasaran por direcciones perpendiculares. Hacerlo rebotar en otro espejo, volver y utilizar los fenómenos que ya se conocían de interferencia de la luz cuando vienen de dos fuentes distintas y apreciar si había ese arrastre de la luz, porque hacer dos brazos de estos dos caminos exactamente iguales y entonces si se notaba una interferencia en la luz es que un brazo, el éter de un brazo interfería con la luz y el otro no, lo arrastraba, entre comillas, ¿no? Pues no, por mucho que se hicieron esos experimentos y se puso los brazos iguales y se mejoró la técnica, la interferencia no se apreciaba. El máximo, la interferencia era constructiva en el centro, o sea, si hubiera habido retardo, la luz conjunta de los dos haces tendría una mancha oscura en el centro y si fueran constructivas, o sea, si no había desfase entre uno y otro, la luz se acumulaba en el centro. El patrón de difracción tendría un punto luminoso brillante en el centro. Pues nada, siempre salía el punto luminoso en el centro. Eso, digamos, resolvió la polémica y que resulta que el éter luminífero no existe. Y por lo tanto, las ondas eran capaces de transmitirse en el vacío y por lo tanto la luz era la primera onda conocida que no necesitaba un medio para propagarse y que eso cuadraba con una parte de los científicos que decían que la luz viajaba del Sol a la Tierra, a la atmósfera terrestre, sin necesidad de que haya nada por en medio. Este experimento, el interferómetro, después de muchos tecnicismos y muchos tipos de interferómetro, hay otro interferómetro de Fabry-Perot, interferómetro de. Hay muchos métodos de dividir un haz de luz y volverlo a juntar y apreciar ese o intentar apreciar esa interferencia. ¿Qué nos ha legado el interferómetro para acabar con la intervención? Pues que es como siempre, casi siempre acabo esta sección del legado de la astronomía. No solo el interferómetro nos aclaró el tema de que la luz puede ir en el vacío, dio un avance teórico y un empujón a la teoría de la relatividad brutal, porque Einstein ya contó con que la radiación de luz y los fotones se propagan en el vacío y eso le permitió primero redondear, digamos, la teoría especial de la relatividad y después la teoría general de la relatividad. Pero ¿qué nos ha legado los interferómetros? Pues, por ejemplo, se utilizan para determinar longitudes muy pequeñas. Ahora, al final hablaré del récord que ha sido hace poco y son aparatos que se hace pasar la luz cuando se quiere detectar desplazamientos muy pequeños, se hace pasar ese interferómetro y esa interferencia nos da, sabiendo la longitud de onda de la luz que estamos manejando, nos da, podemos hallar diferencias de tamaño muy, muy pequeñas. En astronomía ha seguido siendo esencial, porque la interferometría ha pasado a formar parte de los grandes observatorios y nos hacen tener imágenes impresionantes del cielo sin necesidad de aumentar excesivamente la apertura de los telescopios. De hecho, muchísimos telescopios en la Tierra funcionan con interferometría. Por ejemplo, el GBT, el Gran Telescopio Binocular de Arizona, en los Estados Unidos, el VLT en Chile, que son cuatro telescopios que interfieren, y a ratos o por temporada, que la tecnología en este caso ha tenido bastantes problemas, pero ha habido épocas en que ha funcionado, en el telescopio Keck de Hawái. Ahora mismo no está, pero estuvo varios años funcionando los dos Keck. Es una pareja de telescopios juntando la luz de los dos y formando una imagen impresionante, ¿no? Pues eso en óptica. La interferometría empieza a ser complicada en cuanto acortamos la longitud de onda. Cuando las longitudes de la onda que tratamos son más largas, es todavía incluso más fácil de hacer la interferometría que en el visible. Así que, por ejemplo, los radiotelescopios que utilizan ondas de luz, ondas de radiación más largas, ondas de radio, llevan utilizando la interferometría durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, los famosos conjuntos de radiotelescopios que funcionan al unísono. Hay muchos conjuntos. Uno muy famoso que sale en casi todas las, o bien películas fotografías de ciencia, el de Arizona, el VLA en Nuevo México, no, perdón, en Nuevo México, no en Arizona, que es en donde trabajó la doctora Arway. Correcto. En Contact. Después, bueno, porque la echaron de Arecibo, claro, se fue al VLA en Nuevo México. El mayor que hay ahora mismo de interferometría de radio conjunta, que es el ALMA en Chile, que es un conjunto de 70 y tantas antenas trabajando al unísono, a 5.000 metros de altura. Eso ha sido un reto tecnológico brutal, porque incluso se tuvieron que construir las parabólicas, los radiotelescopios más abajo y subirlos uno a uno, porque no se podían construir en altura, daba a los ingenieros el famoso mal de altura. Pues funciona perfectamente, está dando un juego con la fuente, las radiofuentes, tremenda. Y ahora lo que se está haciendo es lo que se llama VBLI, que es interferometría de muy larga base. Eso traducido en inglés son las iniciales de VBLI. El que está empezando a funcionar es la parte del VBLI europeo, que son varios radiotelescopios distribuidos por Europa, en Centro Europa, en Suiza, en Alemania, en Francia, pronto se incorporará a España, y es la red de interferometría de radiotelescopios más grande que ahora mismo está funcionando, y se pretende unir ya toda la Tierra entera. Unir radiotelescopios en China, en Rusia, en Estados Unidos, y entonces conseguir ver una cosa, el equivalente de ver una cosa con una parabólica del tamaño de la Tierra. Eso sería fantástico. La definición. La definición, porque cada telescopio estará en una punta y combinado sería como un diámetro equivalente casi del, del diámetro de la Tierra. Radiotelescopios de Australia, China, Rusia, Europa y América, pues es como si tuviera la parabólica del tamaño de la Tierra. Así que con interferometría se puede hacer. Pero sin duda alguna, y para acabar, el mayor reto que le dedicamos un programa entero de la interferometría fue el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Uh-huh. ¿Eh? El proyecto LIGO, que es un interferómetro de Michelson-Morley, igual, con dos brazos perpendiculares, hecho, pero a lo bestia. Súper grande, y que, para que os hagáis una idea, ha detectado una onda gravitacional, que es la onda más pequeña en desplazamiento. En teoría, la onda gravitacional sería una perturbación en el espacio-tiempo, en el espacio, que se curva en forma de onda, y se ha detectado esa onda tiene una amplitud de 10 elevado a la menos 21 metros. Eso quiere decir... Cero coma y muchos ceros. Eso, para que os hagáis una idea, para los que saben algo de tamaño, es una millonésima parte del tamaño de un protón o un neutrón. No de un núcleo, sino de un protón. O sea, un millón de veces más pequeño que el tamaño de un protón. Porque el tamaño del núcleo es aproximadamente... 10 elevado a la menos 15, pues se ha medido un desplazamiento de 10 elevado a la menos 21. Es una brutalidad lo que se puede hacer con interferometría. Esto ha abierto, esperemos que las ondas gravitacionales y su estudio, que abra otra rama de la astrofísica, que ya de hecho la ha abierto y se están haciendo muchos artículos, y nos dé de comer a los interesados en astrofísica durante mucho tiempo, porque es un terreno completamente virgen, gracias a este aparatito llamado interferómetro. Es de los que yo creo que de los que más juego ha dado en física en general. Después, sí, cada uno, interferómetros hay de muchos tipos, de muchas clases, pero creo que el descubrimiento de la luz lo que ha dado de sí los interferómetros, yo creo que es de los que más partido le hemos sacado en física, sin duda. Bien, pues ahora tenemos, antes de empezar con matemáticas, vamos con una cosa que tiene que ver mucho con matemáticas, y es la música. La música tiene que ver mucho con matemáticas. Muchísimo. Los grandes físicos y matemáticos han sido grandes músicos también. Bueno, sí, hay muchos que sí. Einstein tocaba el violín, sí. Feynman tocaba los bongos, pero hay según bongos, Sheldon. Los bongos. Y hay... Pero hay otros físicos y otros matemáticos que tienen un ojito aquí, una oreja aquí y otra. El mío es bastante bueno, mi oído sí es tal, pero nunca he tenido oportunidad de... Total, que vamos a la música, porque tenemos la música, los pentagramas, y son fracciones y son matemáticas. Son matemáticas. Sí, completamente, ¿vale? Entonces, hecho, tenemos la inteligencia musical está muy ligada a la inteligencia niños que hacen conservatorio de chicos y tal, casi siempre se les nota mejoría en asignaturas de matemáticas y tal. Los que hacen conservatorio de chiquitito se les nota a un porcentaje muy grande que mejoran en matemáticas, en las cosas de razonamiento abstracto. Muy bien, pues tenemos nuestra friki serie, que hoy no podía estar con nosotros nuestro querido presidente Joaquín Barroso, pero nos manda, como ha hecho otras veces, su apartado, al cual pasamos ahora a poner, porque es una grabación, un audio, que va ahora mismo adelante. Un momentito, que tengo aquí el control. Ahí va. Hola, amigos. Esto es Friki Series, el rinconcito donde recordamos nuestras series más entrañables. ¿Recordáis la serie que teníamos propuesta? Esta es la sintonía completa. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can't take the sky from me. Take me out to the black. Tell them I ain't coming back. Burn the land and boil the sea. You can't take the sky from me. There's no place I can be since I found serenity. But you can't take the sky from me. ¿Habéis adivinado cómo ha hecho nuestro amigo Lito y nuestro amigo Alex Franco? Bueno, pues en vez de deciros yo qué serie es, a ver si reconocéis quién es el que lo dice. Las partes acuerdan que la noche de los viernes queda reservada para ver la genial serie de Joss Whedon, Firefly. ¿Hay que incluir eso en el contrato? Hay que establecerlo ahora, va a durar muchos años. Firma aquí. Efectivamente, es Sheldon Cooper, junto a su compañero Leonard, cuando firman el contrato de compañeros de piso. En él reflejan que la noche de los viernes se reserva para visionar esta serie porque se preveía que iba a ser una serie muy larga. Es un guiño más de los muchos que hay en The Big Bang Theory a esta serie. Firefly es una serie estadounidense que se emitió en 2002 y se canceló tras 11 episodios, aunque tenían grabados 14, que finalmente se emitieron. Fue un éxito inesperado de venta en DVD, lo que llevó a Universal Pictures a producir en 2005 la película Serenity. La serie nos traslada al año 2517, donde los humanos han llegado a un nuevo sistema estelar. En ella se nos cuentan las aventuras de la nave Firefly y su tripulación, formada por excombatientes en el bando perdedor de una guerra civil. Actualmente sobreviven realizando distintos trabajos, la mayoría al margen de la ley. Muy bien por Lito y por Alex Franco. Os recomiendo esta serie. A mí personalmente me gustó. Ahora vamos a escuchar la sintonía de la serie de esta semana. Seguro que la reconocéis. Finalmente, vamos a escuchar la serie de la semana siguiente. Esta también tiene que sonar. Bueno, con esto terminamos. Hasta la semana que viene. Ya sabéis, respuesta a unpuntoazul@aamagallanes.es. Bueno, pues aquí tenemos nuestras series. Esta, la de Firefly, yo no la conocía, la verdad. Tendremos que ir tirando de YouTube, de lo que sea, para ir viéndola. Eso sí, la he escuchado nombrar muchas veces en Big Bang Theory, que sí. Se refieren a ella muy a menudo, no solamente en el contacto de Sheldon con este, pero que se refieren a ella. Le estaba comentando a Lito, uno de los episodios, llegan a un bar, creo que eran el Currapali y el Howard, y dice, ¿ese no es Nathan Fillion? Dice, sí, es Nathan Fillion. Nathan Fillion es uno de los protagonistas de Firefly. Dice, vamos a acercarnos. Y se acercan y dice, oiga, ¿usted es Nathan Fillion? No, se han confundido. Yo y vuelven a ir otra vez, y efectivamente sí que era, pasa que decía que no, para que no le molestaran. Total, se acabaron haciendo fotos con él y tal, y era, no era por Castle, que después hizo Castle, lo hizo famoso, sino era, ellos iban por Firefly. Ese episodio lo he visto yo, ya no me la recuerdo. Muy simpático también. Muy bien, pues después de estos momentos musicales, que la verdad es que nos hacen recordar esa serie que veíamos, muchas de ellas, incluso en nuestra infancia, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Vamos con los chascarrillos matemáticos. Venga, bueno, tenemos solución, pues, y sí, nuevo. Sí, tenemos solución, sí. Pues adelante. Del penúltimo, ¿no? Porque vamos así. Bueno, no sé si hace 2 o 3 semanas, porque hubo alguna que quizás no hubiera chascarrillo, pero era sobre el de las carreras, ¿no? Que estábamos un grupo de amigos que jugábamos a efectuar unas carreras y decíamos que el que quedara primero, decidimos, bueno, pues el resto de los compañeros lo tenían que invitar a una copa, a una cerveza o a una mirinda, lo que a mirindar. Y bueno, está delatado la edad con la mirinda. Es que aquí podemos hacer publicidad, ¿no? Aunque sea ya de algo que ya sí, ni existe, la mirinda se puede publicitar porque no existe ya. Bueno, bueno, el caso es que el primero que quedara, pues los demás lo tenían que invitar. El segundo tenía que pagarle primero la copa, pero tenía la ventaja que, salvo el primero y el último, todos los demás le tenían que pagar las copas a él también, una copa cada uno. ¿Y por qué el último? Porque el último era el premio de consolación, ¿no? Que a veces es bueno darle un poco de cariño al último, encima que ha quedado el último. Bueno, pues el último no tenía que pagarle la copa al segundo, pero sí al primero, con lo cual era un beneficio referente a los que habían quedado en otra posición. Y bueno, acabó la carrera y resulta que el que quedó tercero, que en teoría en muchos sitios el tercero es medalla de bronce, pues estaba muy enfadado porque sí, decía... Sí, Chincho te pagaba a todo el mundo. Era el que más pagaba, más que incluso yo, que había quedado pues el traspenúltimo o antepenúltimo, ¿no? Cuarto, ¿no? Cuarto. No, antepenúltimo, traspenúltimo, bueno, pues no sabemos. Según la gente que haya. Según la gente que haya. Vale. Ahí pues, vale. Por ahí vamos bien. Pues Joaquín, nada más que terminar, me lo dijo, no sé si estabais presentes, pero cuando que cortaste los micrófonos, dijo directamente, porque la pregunta era cuántos habíamos competido. Y Joaquín dijo efectivamente 4. ¿Por qué son 4? Pues fijaros, si el tercero es el que más ha pagado, más que el antepenúltimo, quiere decir que el antepenúltimo tiene que ser el segundo. Yo había quedado el antepenúltimo, pero era el segundo, porque de 4, último, penúltimo, el antepenúltimo es el segundo. ¿Por qué? El primero no pagaba nada y se tomaba 3 copas. El segundo, que había sido yo, tenía que pagarle una copa al primero, pero solo me pagaba el tercero. Pero el tercero tenía que pagarle al primero y al segundo, con lo cual más que al antepenúltimo. Y el cuarto nada más que pagaba una copa, al primero. Al primero solo. Luego es la única solución por la que había el tercero, 4. De esto, luego la solución es 4, ¿vale? Como veis, fíjate, a veces es pensar. El otro día nos pasó eso, fuimos a tirar cohete y nos juntamos 4 a tomar cerveza. Me acordé yo del tema. De tema. Estaba Joaquín, Lito, Ignacio y yo. Yo digo, venga, vamos a ver el primero que tire el cohete, que le pague al segundo. Total, que nos liamos y pagamos cada uno una ronda y ya está, afuera. Quien quiera ver la foto está en Instagram. Las fotos de Instagram de los cohetes están, sí, sí. Que para quien quiera verla, del lanzamiento de cohetes. ¿Pero de las copas o de los cohetes? De los cohetes y de las copas. Hay una foto así de los 4 ya, con cara sonriente. Sí, creo que era después de la segunda, del segundo quintito la foto. La primera foto es vosotros ya desmejorado. Eso, la siguiente poquito ya, claro. La he visto. Bueno, pues hoy vamos, más que un chacarrillo, vamos a hablar precisamente lo que ha dicho José Luis, que tiene, hoy terminas tú, ¿eh? Tiene mucha razón, de que con la hipótesis de Riemann pues surgen muchas dudas. Y una de las dudas que os habrán surgido, que hace esto es matemático, un matemático intentando demostrar una cosa por reducción al absurdo. ¿Eso qué es lo que es? La reducción al absurdo, eso suena, porque todos conoceréis, helado de vainilla con reducción al Pedro Jiménez. Pues eso todo el mundo se lo ha tomado alguna vez. En cocina está muy de moda las reducciones. Bueno, no sé los matemáticos hace muchos años que están usando la reducción al absurdo. Mucho, ¿vale? Más. Bien, bueno, pues ¿en qué consiste la reducción al absurdo? Bueno, para empezar, cuando tenemos una proposición o un teorema o una hipótesis o una conjetura y tenemos que demostrarla, a veces es muy difícil demostrarla de manera directa. Yo, de los años que vengo viniendo aquí a un punto azul, bueno, pues puedo hacer una conjetura o una hipótesis diciendo que los miembros de un de la agrupación astronómica Magallanes, pues son todos morenos frente a otros que son rubios, ¿vale? Entonces esa es una hipótesis que puedo intentar demostrar. Y de manera directa puede ser más o menos fácil porque somos 18 o 20, entonces cuestión de tener una fotografía, ponerlo todos en fila y ver que todos somos morenos. Pero ¿qué pasa? Que si yo eso digo, bueno, pues esta hipótesis puede ser también para la RADA, para toda Andalucía, la RADA es la Red Astronómica Andaluza, ¿vale?, de astronomía, o para toda España o para todo el mundo, pues ya se complica mucho el poder contar o el poder demostrar de alguna forma que eso es cierto. Sin embargo, a veces es muy fácil demostrar justo lo contrario, de que una cosa es falsa. ¿Por qué? Porque en nuestra misma agrupación, si vemos la foto de todos los que estamos normalmente aquí, pues efectivamente somos morenos. Pero hay uno que está viajando siempre por el mundo, nuestro amigo Álvaro, ¿no? Y cuando hacemos la foto y resulta que es rubio. Pues y con uno rubio que haya, ¿no? Claro, pues tenemos un contraejemplo ya, uno rubio, ya demostramos que es falsa la hipótesis que habíamos lanzado, la conjetura o el teorema que intentábamos demostrar, porque hemos encontrado un contraejemplo. Entonces, es una forma más fácil de demostrar precisamente la negación. Bueno, pues una forma de demostrar, como ya vimos con las condiciones necesarias y suficientes, de que una cosa A implica B, es decir, ser miembro de la agrupación. Bueno, perdón, vamos a ser un poco más serios. Miembro no, integrante de la agrupación, para que no haya duda. Integrante de la agrupación indica que somos morenos, ¿vale? O sea, A implica B. Pues una forma de demostrarlo sería, por lógica matemática, que ya Aristóteles en su lógica la llevaba, es demostrar que no B implica no Q. Es decir, en vez de demostrar que los integrantes de Magallanes son morenos, si no es moreno, el no moreno implica no ser de Magallanes, supuestamente que fuera cierta esta afirmación. Entonces, eso que algunas personas pueden entender que es reducción al absurdo, no es exactamente reducción al absurdo, ¿vale? La reducción al absurdo, entonces, ¿en qué consiste? Porque es una forma de demostrar también, efectivamente, las cosas. En vez de demostrarla que A implica B, demostrar que no B implica no A. ¿Vale? Habría que demostrar de manera directa esa de eso, que se llama, algunos lo llaman la contrarrecíproca, ¿no? Lo recíproco, A implica B, recíproco es B implica A. La contrarrecíproca es no B implica no A. No A. ¿Vale? Bueno, pues la reducción al absurdo es suponer que A es cierto, que se ha dado esa circunstancia, y que sin embargo, aunque A implique B, B es falso, y llegar a una contradicción. Pues bien, con otras proposiciones o con otras cosas de la física, de las matemáticas, o demostrar que llegamos a un absurdo con respecto a suponer que A es verdadero. Y hay una demostración muy fácil. Por ejemplo, el producto de dos números naturales, que son dos números que al multiplicarlo nos dé un número que sea impar, es decir, cuando multiplicamos n, un número natural, por otro m, el producto sea impar, pues eso implica que tanto n como m son impares. Y esto es muy fácil de demostrar. Si lo intentamos demostrar de manera directa, pues es muy complicado porque se podría emplear de manera lógica. Entre otras cosas, porque los números naturales son infinitos. Entonces, habría que coger todos los números impares, ver que se descomponen, los que se descompongan en dos números impares. Entonces, se complica muchísimo la cosa. Sin embargo, por reducción al absurdo, podemos decir, vale, dos números n y m, que multiplicados nos da un número impar, vamos a suponer que uno, o sea, vamos a suponer, la hipótesis dice que, o sea, la implicación dice que los dos son impares, pues vamos a suponer que uno no lo es. Vamos a suponer que n fuera par, ¿vale? Bien, si n es par, ¿qué quiere decir esto? Pues que n es de la forma 2, porque los números pares son así, 2 por otro número cualquiera, también natural, ¿vale? Entonces sería 2 por k, o por lo que sea. Bueno, pues el producto n por m lo podríamos decir que es 2 por k por m. Pues ya hay un absurdo. Si nm es impar, 2km es obligatoriamente par. Porque es par, seguro. Contiene al 2 multiplicado, luego es un número par. Entonces, llegamos a una contradicción. No puede ser que los números que proceden, que al multiplicarlo sea impar, haya uno que sea par. Pues esa es la reducción. Gracias. Al absurdo, ¿vale? Que tanto juego da en matemáticas para demostrar teoremas. Claro, y que la hipótesis de Riemann, este hombre que está intentando ver si la ha conseguido o no, lo que ha hecho ha sido una reducción al absurdo. Reducción al absurdo, en principio, ¿vale? Bueno, pues nada. Esto es todo del chascarrillo y no traigo chascarrillo, y se nos ha quedado también un poquito en el tintero lo del colegio, pero bueno, simplemente decir que nos ha ido muy bien el colegio a pesar del sol, en el Instituto El Picacho. Dar las gracias a María y a los integrantes y los profesores del colegio, que se han portado genial. Y ha sido, digamos, ha sido una conferencia a cubierto porque no habéis podido hacer nada fuera, sí, digamos. Sí, sí, hemos hecho fuera. Lo único que no había era sol. Ah, no vale, llovía. Vale, vale. Maqueta del sistema solar, claro, todo eso sí. Hemos hecho la charla cada olito sobre el sistema solar, muy interesante, y además unos niños súper enterados porque, sí, bueno, al principio un poco cortados, pero Lito le soltó ahí una parrafada y rápidamente empezaron a hacer preguntas, media hora haciendo preguntas. Uh-huh. O sea, muy interesante. Y siguieron las preguntas fuera, porque, en el patio. Porque sí, fuera habíamos montado en el campo de fútbol, a lo largo del lateral del campo de fútbol, nuestra maqueta del sistema solar a escala, bueno, a escala distancia y a escala tamaño, y ahí se le fue explicando después más del sistema solar. Tenemos montado también el telurio, que le hemos enseñado los movimientos de traslación, bueno, el día, la noche y, por supuesto, las estaciones y tal. Y lo único que no hemos podido es ver el sol, que lo veíamos un poquito, pero entre nubes, pero ni el solariscope ni tampoco el nublador. Muy bien. Así que hemos quedado para volver tanto a hacerle la de esto como que quieren una nocturna. Una nocturna. Sí, a ver si el próximo martes, cuando hagamos nuestro programa, podemos hablar de lo bien que nos ha ido en el Cuervo. A ver si se despejara un poquito. Claro, la charla está bien, pero la plantada de telescopio... La plantada de telescopio peligra un poquito por el tema nubes y lluvia. De todas formas, Lito, nos quedan un día o dos para saber que efectivamente ya se confirma, ¿no? Porque todavía... Yo no... Ahora, hasta última hora, con esta inestabilidad que hay, no podemos afirmar todavía. Hay que esperar. Bien, y hablaremos mucho del Congreso de Astronomía de Cuenca, ¿vale? Es que me juego mi prestigio de pronosticador. Si ahora digo una a la buena de Dios, digo un pronóstico y fallo, por reducción al absurdo no seré muy, muy buen pronosticador. El tema, bueno, es a ver si se aproximan y no lo tenemos que cambiar, claro, o lo que sea. Ellos, pues hablaremos con ellos si se puede cambiar, si el domingo hiciera mejor, pero a ver qué tal va. Porque el ambiente da peor todavía, ¿no? Pues sí, sí. Aquí ya dejamos el programa. Nos hemos comido la horita completa. Ya está sonando la sintonía. Y recordaros que nos podéis seguir en redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter. Twitter nunca lo damos, pero bueno. Pero sí, hay que buscar Astro Jerez o Magallanes Jerez. Magallanes Jerez. Y sobre todo la página web, que es amagallanes.es, que de ahí están todos los enlaces a todas las demás cosas, nuestros correos, nuestras actividades, todas nuestras cosas. Ahí podéis usar cualquier correo. Bueno, y ludociencias@gmail.com si queréis contestar Ludociencia, aunque si lo mandáis a cualquier otro correo también nos llegaría. Os animamos, como nuestro compañero de antes, Francisco, que nos ha mandado un correíto con preguntas para que participéis. ¿De acuerdo? Pues sin más, os dejamos ya con la sintonía. Y hasta el martes. Buenas noches.